los anuncios que nos han gustado y ya está, que tú no estarás contenta con ese Tomb Raider. No es Tomb Raider, es Tomb Raider. En realidad no lo he hecho ni bien así. Excuse-me. Tomb Raider. Tomb Raider. Raider. ¿Ves? Es que, ¿para qué decís nada así? Tú my sexta Englishman. Ah, oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. ¿Noches? Sigue, sigue. Es la fotónica, llevamos 16 años, no voy a cambiarlo por un puto día. Así pues cambia el micro y pon el bueno, coño. Pero he estado muchas mañanas en las que han dicho noches, cuando se grababa hace 4 años atrás. Ahí lo dejo. Es que además no me he dado tiempo a decirte, pero he dicho, ya estamos grabando oficial, pues a la que ponga el micro bueno. Y ahora, la verdad es que viendo esto... cuando es tarde, ahora pon el micro, bienvenido a Indie Podcast. Gracias a todo esto tenemos un 2,5 en iVoox. ¿2,5? Creo que sí. Es que el otro día se lo pasé a una amiga que quiere aprender castellano y le dije, no es muy beginner friendly, pero bueno, va. Sí, sabe. Les describí todos nuestros acentos y dijo, uff, habláis muy rápido. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Así sí, venga. Arrancamos el programa número 41 de la 16ª temporada y arrancamos ya, pues siendo el último programa, el programa final de temporada, 41 programitas que hemos ido haciendo durante este año. Y la verdad es que estamos muy contentos porque estamos así todo el elenco al completo y nada, tenemos bastantes cositas que traeros, juegos, noticias, opiniones. Y vamos a empezar pues con una que... es bastante curiosa y sobre todo a la gente del deporte le quizás sorprenderá o no, ya veremos. Y es que el nuevo FIFA no será de 2K y llegará exclusivamente a Netflix para el Mundial de Fútbol 2026. La desarrolladora será Delphi Interactive y será exclusivo de Netflix y móviles. Esta desarrolladora tiene en su haber no tener ningún juego desarrollado, es una empresa fundada en 2020. Y no podemos decir si son buenos o no, porque digo, no hay una. No han hecho nada que. No han hecho directamente nada de ningún proyecto, ningún juego, este va a ser el primero. Y aparte, lo que ha dejado un poco a la gente con un poco de sensación agridulce es que dice que va a ser un juego que se jugará con un solo botón. Dicen que. El presidente de Netflix dice que querían volver a los orígenes del fútbol, ofrecer un juego del que todo el mundo puede disfrutar con solo apretar un botón. Claro, no sabemos si será esto de fácil de aprender, difícil de manejar, que luego tengas pues unas mecánicas más complejas o más profundas para todos aquellos fans que sean pues veteranos de la saga y quieran darle un poquito más de chicha, o si no, será un juego muy sencillito, muy para la gente casual o que eso, como quiere llegar a todo el mundo, pues o sea que sea muy tontito y ya está. No sé qué opinarán nuestros zumbados y zumbada, así que lo sabremos en un momentito. Ruedichi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¡It's me, Mario! Muy buenas. Pues buenas tardes, voy a corregirte. Nada, broma. Sean buenas noches todos los días, hasta de las 12 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Vaya raza con que llevas. En fin, ¿qué opino? Pues que esto me parece un chiste de noticia. O sea, porque el estudio este se pone ahí también que se definen como un estudio que hace juego triple A. Pues primero es uno y luego ya te puedes definir como un estudio que hace triple A. Y también comentan, ¿no? De decir, no, es que esto va a cambiar cómo hacemos el concepto de simulador de deporte. Disculpe, señor, un simulador. O sea, y por otro lado dicen, no, es que esto queremos que vaya a todo el gran público. Entonces, sabemos que un simulador es para poca gente. Pero quieres ir a todo el mundo. Pero hablas de volver a esos simuladores duros, que no sé de a qué se refiere. Pero quieres que se juegue con un botón y ver para el móvil. Y triple A para móvil, o sea, no sé. Yo veo muchas contradicciones ahí en la descripción, empezando por un estudio que no ha hecho un juego en su vida. Siguiendo por los desastre que de momento ha sido Netflix con los juegos. Así que para mí, esto tiene pinta que va a ser aprovechar el mundial para sacar una castaña. y que de ir a rascar y sacar cosas. Totalmente de acuerdo con lo que dice Ricky. Yo creo que se podrían juntar con los de una partida más, que son los del el PC Fútbol, que aún no ha salido. Recordemos que estábamos a mitad del año hablando del culo y aún no ha salido el juego. Así que podrían hacer un juegazo entre estos y el una partida más. No sé qué opinará nuestro amigo Ricky Style. ¿Qué tal, Ricky? Surprise, motherfucker. Muy buenas, tío. Muy buenas tardes, noches, días. Dependiendo de cuándo escuche cada uno el programa. ¿Qué te pasa, Luis? Si te gustan los patitos, ¿eh? Le gusta más a Chuno y a Alexis, que se están descojonando. Lo que me acabas de hacer descubrir, tío. Llevabas aquí, vamos, tengo que llegar yo, el nuevo, a descubrirte cositas de Discord, chaval. Qué locura. Pues nada, un poquito al hilo a lo que comentabas, Moñiki, la verdad es que este título cogió a todo el mundo por sorpresa. Sí, es verdad que se había rumoreado que la saga FIFA iba a volver, pero no en forma de chapa, sino en forma de mierda para Netflix, que a mí me hizo recordar que Netflix tiene juegos. Por lo tanto, imagínate tú, yo que soy jugón, o teóricamente un jugón, debería saber que esa plataforma tiene cositas para jugar, y ni me acordaba de eso. Así que fíjate lo que me importa que salga FIFA en Netflix, que vamos, que paso de... No, ni siquiera tengo suscripción como para encima metérmelo para jugar a eso. Y encima, ya no solamente que sea exclusivo para Netflix, sino que las dos palabras mágicas las dijeron, son tres palabras mágicas, también para móviles. Así que imagínate toda la esperanza que tengo yo en ese juego. Bueno, no es que sea un juego también para móviles, es que sea un juego exclusivo de móviles. Es que es acojonante. Alexis, con 86. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que estamos justo en cierto momento raro para lo que son los juegos de deporte. Coincido con Ready, o un juego es un simulador o un juego para todo el mundo. Es totalmente loable, que es algo que siempre se suele resaltar mucho, ¿no? De algunos juegos de Nintendo, por ejemplo, que buscan de hacer los controles lo más sencillo posible, pero que luego agregar capas de complejidad y hacer que el juego sea divertido y que sea potente y que sean éxitos usando dos botones y la cruceta, ¿no? Yo creo que una cosa no tiene por qué significar que no va a ser un buen juego, pero sí que de ahí a que pueda ser una simulación, o que esta gente tenga el saber hacer de un estudio que lleva 40 años haciendo videojuegos, también es bastante dudoso, ¿no? Entonces, lo que espero, una absoluta basura de juego intragable, pero yo creo que va a ser un éxito, porque invertirán muy poco, más allá de la licencia, y es un juego que va a ser muy jugado, que se va cualquiera que prende un televisor que no está en el mundo de los videojuegos y lo que sea, y ve ahí con el Netflix para jugar el juego de fútbol, o que lo tiene en el móvil y ve que como tiene Netflix lo tiene ahí disponible. Yo creo que a ellos rentable le va a salir, y a nivel económico creo que va a ser un éxito, porque atrae a mucha gente que no está metida en esto, o que le da palo comprarse una consola para jugar el FIFA, o porque sigue jugando el FIFA en la Play 3, como es el caso de mi hermano, creo. Va a ser un éxito, pero a nivel calidad yo espero que sea una basura que no la quiero ni jugar con las manos de Roy. Y por último, Juno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, tardes, días para todos. Perdona, me has dejado rota con lo de que no lo jugaré sino con las manos de Ready. Perdona. Ya, es que menudo inicio, ¿eh? Hoy. Solo tengo una cosa que decir al respecto. Ya. Hostia, lo de los patos, tío. Me estáis provocando traumas del trabajo que acabo de dejar, tío. Todo el mundo estaba con los putos patos en las reuniones. Bueno, siguiendo con la coña, la verdad, lo que voy a decir es que el hecho de que estén planeteándose un FIFA que solo controlas con un botón me hace pensar que quieren que la gente se centre más en solo una cosa y hacerla bien, que no darles múltiples tareas. He intentado no entrar en tema sexual, pero sí iba por ahí el tema de que dudo que sepan incluso utilizar solo este único botón. ¿Por qué? Porque el juego, bueno, Tienes razón desde mi punto de vista. Joder, está, ambos está aguantando la risa, no me lo puedo creer. Crono, creo que tiene razón. Será un éxito, pero porque simplemente dudo que apuesten por un juego sin esperar algo a cambio. Así que ya se esforzarán por conseguir que funcione, sea con, sí, aunque sea con uno o dos botones. Y lo veo más para móvil que para otra cosa. Dudo mucho que la gente quiera volver a un juego así de tal simplicidad a día de hoy, cuando se trata de fútbol. Como no lo sé, no estoy muy metida en esto. Me sigue pareciendo bastante ridículo que sigan sacando cada año un juego de fútbol así grande como el FIFA. Así que dejémoslo en que espero que la gente lo disfrute y punto. Y ya está. Claro, yo ahora que sale el tema de Netflix y tal, recordemos también que ahora Netflix ha comprado, bueno, a no ser que no haya cambios importantes y tal, está con la compra esta de Warner Bros. Yo no sé qué pasará con los estudios de videojuegos. No, pero HBO es un nuevo hostil, así que hay que ver qué va a pasar. Por eso. Y también creo que está Paramount. No, pero Paramount, sí, Paramount se ha metido por medio. Paramount. Entonces, recordemos que pues, hay estudios como NetherRealm, Rocksteady, Avalanche Software, o sea, franquicias potentes, por eso como el Batman y Mortal Kombat o Harry Potter. Claro, no sé si van a querer ahora ultra casualizarlas también. En caso de que Netflix se quede con la copla. Si Netflix se queda con todo eso, ya podemos esperar contenido que sea muy bueno y a la vez muy malo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es sacar contenido, mantener a la gente enganchada. Y más caro. También, ¿cierto? Cuando te quedas con el monopolio, ahí está. O casi. Bueno, claro, de hecho, y para terminar esto, decía Netflix que cuando le preguntaban por los videojuegos, la compra esta que tan bestia que quiere hacer de Warner Bros., ha declarado que la división de juegos, pues que no tiene un gran valor en su oferta inicial. O sea que a partir de aquí no sabemos si va a haber inversión o en esos estudios, o van a querer hacer cosas, o directamente chaparán, desmantelarán, pasarán a la gente o la despedirán, ya toma por culo. Así que, digo, en caso de que sea así, quizá lo tenemos jodido para una que otra saga. Así que claro. Yo lo que no entiendo es cómo no pueden ver ahí nada. Es decir, está comprobado ya a día de hoy, en 2025, casi terminando el año, está comprobado que los videojuegos son un gran campo en el que de inversión, y seguir pensando así, yo creo que esa gente no, algo les falla en la cabeza, ¿eh? No. Es para ellos. Ellos precisamente por algo se están metiendo en los videojuegos, pero también hasta ya se han dado cuenta de que no es entrar tan fácil. O sea, tienes un gigante como Google que lo intentó y se pegó un hostión, pero la historia de gente intentando entrar en los videojuegos y llevarse una hostia es muy grande. Y Netflix ha metido muchos recursos y aún así, de momento, nada. Entonces, yo entiendo que esas declaraciones para decir, para ahora mismo, para nuestra estrategia, lo que nos interesa, lo que estamos comprando son otras cosas, no la sección de videojuegos. A ver, he hecho una búsqueda muy rápida y he visto que han dicho que a priori, los juegos que están en desarrollo a corto plazo se van a acabar, se van a hacer. La duda, la incertidumbre es con todo, con qué pasará pues a medio o largo plazo con estos estudios. Así que ya veremos qué pasará con el tiempo. Que lo dividan, películas y series por un lado, videojuegos por otro, que nos liberen. Pero ahí está la gracia que si no le interesa esa división a Netflix porque le consideran una pérdida de pasta y no están centrados en los videojuegos, pues lo van a dejar ir. Pero bueno, ya lo veremos con el tiempo cómo va a ir. Nosotros ahora sí nos vamos al Consejo de Sabios. Pues tenemos dos títulos que van a analizar tanto Ricky Snide como Chrono 86. El primero va a ser Gears of War Reloaded, la versión remasterizada del Ultimate Edition, que en esta vez creo que ha llegado incluso a PlayStation. No sé, Ricky Snide, ¿qué tal este Gears of War? Si vale la pena, yo creo que tú te los has hecho todos, así que ya nos puedes decir qué tal es esta nueva entrega. Nueva entrega, remasterizada, rehecha, reeditada, como quieras llamarlo. Hombre, tanto así que el nivel que sí me lo he jugado, que este me lo sé dónde están todas las chapitas, así que sin mirar guías ni nada. Así que nada, rápidamente, Gears of War es un juego mítico en tercera persona, un shooter de la época de 360 que nos partió el culo en su momento. Lo reeditaron en Xbox One a los 6 meses de salida, si no me falla la memoria. Y de Sai Ultimate pues sacaron este Reloaded, que básicamente lo que hace es mejorar técnicamente, creo que lo pone a 4K y no sé si 120 FPS los gráficos, aparte de salir, como bien comentas, en PlayStation. Por lo tanto, una de esas grandes sagas míticas de Xbox pues ya está en PlayStation. La otra, que es Halo, saldrá el año que viene con, como no, otro remaster del Halo 1, porque ya sería el tercer remaster si quitamos que está dentro de la compilación de la Ultimate Edition. Pero bueno, eso ya lo veremos el año que viene. Rápidamente, un juego que obviamente a día de hoy pues sus mecánicas han sido superadas, por lo tanto es un videojuego a ver en su contexto, en su año, cómo salió, qué aportó y lo buen videojuego que es, tanto para una persona como para jugarlo con un amigo. Un juego que te va a durar unas 6-8 horas, dependiendo del nivel de dificultad que elijas, entre normal, elevada y la última, no me acuerdo si era locura, me falla un poquito la memoria. Correcto, es locura la última. ¿Vale? Un doblaje en español que se sigue manteniendo de los de antaño. Te pone también la parte del DLC en el acto 4 que había aparecido inicialmente en el Gears of War original de la versión de PC. No ocurrió así lo mismo con el de Xbox 360 y nunca lo añadieron. Simplemente lo pudimos jugar los usuarios de 360 una vez lo implementaron en la Ultimate. Y sí que es verdad que como punto negativo de todo lo bueno que estoy diciendo del juego, es que me encontré algo extraño, y es que mientras lo estaba jugando me di cuenta que los enemigos pues se quedaban medio parados, y no lo recordaba así porque justamente lo había rejugado con Baque unos 6-8 meses antes de yo jugarlo en agosto de este año, y no recuerdo que hubiera pasado eso. Por lo tanto, no sé si fue un bug de programación o algo así. Me chocó bastante notar eso, que te ponías al lado, le disparabas y los muñecos ni se movían. No sé si fue un pequeño fallo y lo han ido corrigiendo en estos 4 meses desde que yo lo jugué. Pero bueno, a pesar de todo eso, y rápidamente, un juego muy recomendable. Si te gustan los shooters en tercera persona, ve a por el de cabeza. Lo tienes en el Xbox Game Pass, lo tienes por 40€. Por lo tanto, es un juego que merece la pena darle un tiento si te llama la atención. Y no solamente aparte del modo historia, que te va a querer jugar un 2 o un 3, que deberían reeditarlo y no creo que lo hagan en el corto plazo. Pues tenéis un online que está revitalizado, sigue la tendencia del Ultimate. Me hubiera gustado más que fuera más tendencia hacia el primer Gears of War, en el cual una muerte acabas ya de esa ronda de jugar. Pero bueno, la han puesto con 9 vidas. Si se pierde esas 9 vidas, tiene un último intento para intentar abatir al rival. Diferentes modos de juego. Todo el contenido de Gears of War. Así que para mí es un juego que hay que tener en cuenta. Y sobre todo, pues con ese punto negativo, como bien comentaba, el tema de la IA, que no sé si lo habrán corregido o no. O fue algo que me pasó a mí esporádicamente y me llamó demasiado la atención, y por eso lo mencioné en este análisis. Aquí una pregunta. Tú lo has jugado muchas veces, ahora lo has vuelto a jugar ahora. ¿Realmente aquí el salto gráfico, o sea, hay algo a nivel gráfico aparte de la resolución? ¿Hay algo que por lo que hiciera falta realmente hacer esta nueva versión? Pues la verdad que no, porque el juego ya en su momento, el Ultimate, pues sí daba un plus de subida con el a meter los 60 FPS. Ya el resto es decir, lo ves a 4K, vale, bien. O sea, no vi nada que yo dijera, buah, tío, qué locura y demás, pero bueno, que al final es la excusa para venderte el juego por una tercera vez más. Y ya para cerrar, a nivel de mecánicas, yo entiendo que es un juego que, ahora hace tiempo que no lo juego, pero que yo creo que es un juego que poco ha variado desde la primera entrega a la última, pero sí que se habrá refinado. Se sigue sintiendo cómodo, ¿no? Quiero decir que cualquiera que lo pille hoy en día que no haya jugado nunca a Gears of War lo va a sentir bien, o quizá hay que advertir de que a lo mejor se puede sentir un pelín tosco para alguien que no haya jugado nunca a un Gears of War. No, hombre, yo tosco no, lo único que a lo mejor se tendrá que darse cuenta de que no es un juego para ir corriendo, sino un juego que está más enfocado hacia un combate más táctico, en el cual las coberturas pues tienen un peso bastante importante. Y una vez te adaptas a eso, a la recarga activa, yo creo que es un juego muy sencillo de jugar. Yo no me sentí mal con el mando, es verdad que obviamente yo lo he jugado a todos. Y a partir de ahí pues yo ya sé a lo que iba. Pero no creo que sea un handicap jugar este juego al día de hoy. A lo que sí que me refiero, que ha pasado el tiempo, es que obviamente las mecánicas se han refinado. Hay juegos que de este estilo pues le habrán dado mejores enfoques, mejores jugabilidades. Pero claro, es lo que tiene cuando tú traes un juego de hace ya 20 años tranquilamente y no estaré muy desencaminado con esos 20 años, pues obviamente si no ha evolucionado el género es que más le ha ido el shooter en tercera persona, cosa que no ha sido así. Pues muchísimas gracias a Rick Snyder por el análisis de este Gears of War. Y vamos a pasar al siguiente título que tenemos en este programa. Y es el llamado Despelote. Es un juego que, la verdad, he estado viendo y está... Y es un despelote. Sí, sí. Chiquitarrisa, no, chiquitolote. Un juego que es... En Wikipedia veo que es un juego de... Oye, va, deja con los sonidos, tío, que estamos grabando... Un juego de fútbol, en principio, y una aventura en primera persona. Adjetivos, estos detalles, ya me ha quedado bastante curiosidad ver cómo se trata el juego. Luego tiene una estética gráfica bastante curiosa. Así que, Alexis, cuando quieras, dinos qué tal es el juego y si merece la pena. Vale. Primero que nada, que justo estábamos hablando del FIFA, ya le gustaría el FIFA tener la calidad de controles que tiene Despelote, ¿vale? Despelote es un juego hecho por dos desarrolladores ecuatorianos, dos desarrolladores de Quito, en el que intentan mostrarnos a través de la primera persona y de ambientes cotidianos, casi recuerdos de su infancia, cómo vivieron la primera clasificación en la historia de Ecuador a un mundial, que fue al mundial de Corea-Japón, ¿no? Cómo vivieron toda esa fase de las eliminatorias y demás, no siendo jugadores, o sea, no siendo ellos los protagonistas, sino siendo niños que paseaban por su barrio, paseaban por las calles y veían el impacto social de eso que estaba ocurriendo, ¿no? En los diarios, en los bares, la gente hablando del tema, viéndolo por la televisión, siendo un tema de conversación en la familia. Entonces utiliza esta plataforma de ese momento histórico y cómo se vivió siendo un niño a la ilusión de eso, ¿no? De llegar a un país pequeño que no lo había conseguido nunca antes a jugar un mundial. Nos ponen de protagonista a un chico, está básicamente en una época de enamoramiento del fútbol total, en el que va para todos sitios con una pelota, y en situaciones cotidianas, y el juego insiste mucho en que todo sea de esta manera, ¿no? Es un juego que se nota que la intención es hacerlo cerca, ¿no? De ser niño, de salir, ir por las calles, no hay un mapa, no hay un objetivo, no hay un HUD, no hay un nada, puedes hacer algo o puedes no hacerlo, te puedes quedar en la plaza y que venga tu madre a regañarte y a meterte para adentro, que no es algo que tampoco se vaya a repetir ni es parte de una mecánica jugable como objetivo, ya que esto sería algo más cercano a un walking simulator que a otra cosa. No porque tengamos que explorar y seguir avanzando, sino porque el juego lo que quiere es un poco transmitir esas sensaciones, ¿no? Transmitir las sensaciones del autor y de cómo lo recuerda. De hecho, al terminar el juego dice que hace algunas licencias, por ejemplo, que se puso en una edad más interesante él como protagonista para que tenga más sentido, pero que era más pequeño y que lo que quería retratar era eso, era como a través del fútbol iba viviendo lo cotidiano del día a día. El juego tiene una definición artística muy marcada, gráficamente es horrible el hijo de puta, porque utiliza unos colores muy fuertes, es como si estuviésemos hablando de un ordenador de principios de los 90 y un juego de OS, que a lo mejor era para CGA, y se ve todo así, ¿no? Los colores muy quemados, muy exagerados, como si fuese para jugarse, como salían en esa época, ¿no? Los juegos que salían para jugarse en pantallas blanco y negro, que de repente la ponías en una pantalla de color y los colores eran un putísimo desastre. Bueno, tiene un poco esa estética, guarda un poco esa estética, y el juego no es espectacular por eso, ni por lo que se puede hacer con el balón. Al final, los controles son muy, muy, muy sencillos. No fáciles, porque la verdad es que para patear el balón hay que hacer unos movimientos con el stick derecho que es un poco raro. Pero, como digo, no es el objetivo. Puedes ir y puedes tratar de pegarle con el balón a unas botellas y romper botellas en la plaza, o puedes no hacerlo, simplemente ir y tirar contra un árbol o dejar la pelota e irte caminando a tomar por culo y pasear por la ciudad. Entonces, no es algo que penalice. Y el juego, como decía, ¿no? Es un poco hablar de lo cotidiano, se nota muchísimo los doblajes. Los doblajes son conversaciones de gente que no es, que claramente no son actores de doblaje, son familiares y amigos de este chico. Y las conversaciones suceden un poco como en la vida real, ¿no? No es, la gente se pisa, está hablando un tema y por ahí divaga, tiene pausas, tiene cortes, tiene muletillas, está hecho muy intencionalmente, o esa impresión da, para transmitir eso, ¿no? De que es algo real o como se lo guarda, o veía que las conversaciones, que muchas veces no son trascendentes, son alguna cosa de la familia que no tiene nada que ver, y el juego consigue todo el tiempo mantenerte interés, porque aparte es un juego muy, muy, muy, muy, muy cortito. Creo que está sobre las 2-3 horas, una cosa así. Y como digo, es relajarse para tratar de vivir esa historia y tratar de meterse en la piel de este personaje, ¿no? Que los desarrolladores te invitan a estar. A nivel de lo que de en qué plataforma está y demás, no tengo ni idea. Sé que está en PC, yo lo compré para Steam y ahí es donde lo jugué. Entiendo que estará en más plataformas también, pero no estoy seguro. Según Wikipedia estoy viendo que sale en todas las plataformas. Vale, perfecto, gracias. Y nada, lo que quieran, es un juego bastante, bastante económico y la verdad que merece mucho la pena los que quieran tener un poco esa historia, esa aventura narrativa y ver cómo está contado. De hecho, este juego fue uno de los nominados a Game for Impact en los recientes GOTY y perdió frente a alguien que un oyente lo ha puesto como POTY. Entonces eso, cuando hablemos de los POTY más adelante, seguramente saldrá el tema. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias, Alexis. Nosotros vamos a entrar en el notición y vamos a hablar, pues, obviamente, de los GOTY y de los POTY. Y empezaremos un poquito, pues vamos a hablar de los GOTY, de los buenos juegos, de los juegos que han ganado en esta entrega. Nosotros, como ya dijimos, los GOTY de Indie Podcast los haremos cuando volvamos la temporada que viene, porque así vamos a poder jugar a todo y podemos daros una lista mejor confeccionada. Ahora, pues bueno, vamos a comentar un poquito cómo ha sido los títulos que han ganado. Yo creo que ha habido un poquito para todo el mundo, yo creo que ha estado bastante bien, y luego pues vamos a comentar un poquito qué anuncios nos han gustado más, nos han llamado la atención, que a verlos, haylos. Así pues, a ver, se decía, se comentaba, quizá decíamos que podía haber algún sorpaso por ahí, pero no ha habido ninguna sorpresa. Y el gran triunfador ha sido Clair Obscur Expedition 33, que se ha llevado ni más ni menos que 9 premios, incluyendo el de Juego del Año. También se lo ha llevado a Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor RPG. Y por otro lado, Juno no ha podido ser el GOTY, pero sí que se ha dado el Hollow Knight Silksong a Mejor Juego de Acción-Aventura. Me está sonando el presentador de los premios diciendo, ¿veis cómo sí que os habéis llevado algo? Gilipollas. No tú, ese. Oye, imbécil. Tampoco te pases. ¿Eh? Vaya gilipollas más gratuito, ¿no? No, respira, a ti no, al de los premios. Me parece un ataque. No, a ti no, por eso he dicho no a ti, al presentador. No, eso, digo, hostia, me quedo bien. Perdón. Solo está indignada porque Hollow Knight no se ha llevado el No, estoy indignada por otra cosa. No, es coña. Bueno, pues vamos a... Continúa, termina. No, ya iba a terminar, ya ves que no me, me queda en blanco ya. Ya, lo dejaste sin palabra al pibe, lo acabas de romper todo, lo que va a llevar gilipollas. Así que, por favor, ¿qué es lo...? Explícalos por qué esa indignación. No, primero que todo, no, el que no se ha llevado nada, que eso sí que he leído por ahí, que mucha gente sí que está indignada, es por el Kingdom Come Deliverance 2, que debería haberse llevado el de RPG. Parece ser que es un juegazo. No he jugado, no puedo opinar, pero la gente está muy enfadada en ese aspecto de que no se haya llevado nada. Y teniendo en cuenta que sí está muy bien que le hayan pegado una bofetona a Ubisoft, estaría bien que animaran a la variedad, porque en cuanto compite solo con uno que se lo lleva todo y con el dinero de papá y todo eso, y ahora incluso por lo que estoy viendo que han utilizado IA, eso creo que tensa un poco a la gente. Entonces, un poco más de variedad en los premios, pues habría estado bien. Y lo de mejor indie está de puta madre, pero llevaba tiempo, uno de los temas que habíamos hablado en casa, yo estaba más... Llegué a pensar que me daba igual que no ganara el GOTY el Silksong. Creo que quede eso muy claro. Porque se lo merecía el Expedition 33. Por mucho que no me gustó para nada a mí. Lo siento, pero no pasé. Ya os lo dije. No llegué a encontrarme con la novia de... ¿Qué fue? El François, este... ¿Cómo se llama? Bueno, me la sudas igual. Ese, gracias. Chiquito spoiler. Es el... Mira, eso es el tutorial. Pero es que no pasa de porque te está troleando, te está troleando. ¿Ves? No lo pillo aún, ¿ves? Eso ya, sí que ya, no lo ya. pillo. Es igual. Pero sí que lo que yo estaba... Es, en plan, no me importaría que ganara el GOTY, el Expedition 33, pero lo que sí que me supo mal fue que la banda sonora de Silksong no se llevara. Ya sé que todo el mundo está flipando con la de Expedition 33, pero la banda sonora del Silksong lleva acompañándome meses y me la escucho cada día por lo menos una canción, porque está ahí, forma parte de mi banda sonora personalizada, por decirlo así. Es eso. Me habría dado igual el resto, pero eso sí que me picó. Y sí, y sobre todo porque la canción esta principal de Cleopatra, ¿vale? Lo siento, es que no sé cómo es exactamente. Me recuerda a la canción de a una de las canciones de Pokémon. Me parece un ligero plagio ahí. La de ¿sabes? Bueno, tengo que hablar yo aquí porque... Sí, lo sabía, no. Ahí se está animando. No, os estoy viendo las caras. Tenía ganas de eso. La mía no la puedes ver porque no hay cámara. Veo tu plátano. Sí, corre, plátano. No, para mí no se parece para nada a la canción. O sea, que tenga dos notas, a lo mejor coinciden dos notas seguidas, pero luego el resto no tiene nada que ver. A mí me parece muy bien que se lo haya llevado Expedition. No sé si será mi GOTY, eso ya lo desvelaré más adelante. Lo que yo quiero destacar, y que creo que ha sido... Bueno, creo que ha sido la mejor entrega de un GOTY o recepción de un GOTY, porque sale esta gente y dicen, para agradecerlo, expansión del juego gratuita para todo el mundo disponible ya. O sea, ahí es donde me quito el sombrero y digo, chapó. Y bravo a esta gente aún más. Y todo mi respeto, aunque sean franceses, que lo tengo que volver a decir. Y además una expansión que está, yo sé, gente que está jugando y está diciendo que está muy a la altura, que está muy bien. Sí, aún no me puedo, aún tengo que acabar. Que no es contenido tonto este que dicen, os lo damos. No. Es un contenido importante para el juego y que está muy bien. La verdad que, O sea, para el que quiere volver, que ya lo había hecho todo, ahí tiene para meterle. Y hay una cosilla que nos vamos a salir un poco del debate, pero pues, la había pensado que la quería comentar algún día en un programa, simplemente chuno. Ahora se ha filtrado que Expedition 33 se ha confirmado el presupuesto, que era, no recuerdo si era 10 o 20 millones, estaba ahí. De 10 millones. 10 millones, lo cual es un presupuesto ridículo. O sea, es una optimización de recursos bestial para el juego que han hecho. Y que se diga, y ahora y empiezo a haber muchas noticias, no solo de Expedition 33, muchas noticias diciendo, no, es que si un juego tiene IA, mal. A ver, señores, que un juego tenga IA, da igual si sale un buen juego, y sobre todo para mí. Sí, o sea, para mí lo que hay que reclamar a los estudios no es que no utilicen IA, es que tengan un buen trato con los empleados. Ustedes están los cojones. Ahora la gente, no, es que la IA no, que no sé qué, no, que le den un buen trato a los empleados y que usen las herramientas que consideren adecuadas. Y si la IA es una de ellas, de puta madre. Y si Expedition 33 con 10 millones han podido tirar adelante y sacar más cosas, y eso que es lo que han hecho con solo 10 millones porque han utilizado IA, me parece de puta madre. Pero yo personalmente estoy hasta los huevos de leer noticias de boicot o quejas porque se usa IA. No, la IA es una herramienta más. Igual que no nos vamos a quejar de que los artistas no trabajen en papel y lápiz, sino que lo hacen en un ordenador. Pues lo mismo. Lo que hay que quejarse es que tengan un buen trato los empleados. Ya está. Tú lo has dicho, herramienta. No que todo se haga con eso. Pero es que obviamente no, no, no se ha hecho con eso. Ya, pues entonces, no sé dónde está la queja, tío. Pero entre tres tiene una calidad y una personalidad artística que claramente está hecho y controlado por ellos. No es, no es lo que genera una IA. Hombre, que bien lo que tú comentas, tío, que al final es una herramienta que utilizan para seguramente agilizar X proceso bien implementada, que eso es importante. Una cosa es implementar bien una herramienta y otra cosa es hacer lo que hizo el Call of Duty nuevo, que es que a la IA hiciera los mapas o la historia, vete tú a saber qué cojones era, porque no querían gastarse pasta y pasó lo que pasó. Y son dos ejemplos muy claros, alguien que lo utiliza inteligentemente y alguien que se cree que es inteligente al utilizarla y hace un juego muy mierda. Pues entonces ahí está la gran diferencia. Oye, si tenemos pocos recursos, unos tiempos ajustados para sacar de los juegos, ¿por qué no vas a utilizar esa inteligencia artificial para acelerar el proceso? En cualquier puesto de trabajo nos valdría igualmente. Lo que pasa es que ahora es como que hay que odiarla porque vamos a perder trabajo, vamos a perder historia, no va a ser nada original, cuando todo lo contrario. La gente que la sabe utilizar sigue manteniendo su esencia e incluso la puede aplicar para muchas cosas y mejorar su trabajo. Lo que pasa es que si la miramos de forma negativa y que, bueno, que esto es nada original, esto todo lo hizo la IA y demás, es que yo creo que no han utilizado la IA, porque empezar a aprender a usarla bien tiene unos procesos no muy complejos o que no, lo que tienes que conocer un poquito para empezar a obtener resultados óptimos. Si tú te pones ahí sin tener ni idea a escribir y hacer historia, pues obviamente no vas a tener resultados buenos, pero si la trabajas, porque tiene que haber una base detrás en la cual tú les vas dando las órdenes a la IA, la vas formando para que poco a poco se adapte a lo que tú quieres que haga. Hostia, eso también tiene su tiempo y su esfuerzo, y también hay que saber compensarlo, ¿no? Saber premiarlo. Bueno, se utiliza de forma inteligente. Vale, hay un par de cosas que espero no quedarme con ninguna fuera, porque fueron varios temas. Primero, lo de la banda sonora. Yo creo que realmente Season es la segunda mejor banda sonora que he escuchado este año. Christopher Larkin es un animal, ya lo demostró con Hollow Knight, y lo que hace es espectacular. No tiene sentido, creo que por hoy es uno de los mejores compositores de lo que es la industria del videojuego. Pero es que lo de Claroscuro está a un nivel que yo no veía hacía muchísimos años. Yo no soy un fanático de las bandas sonoras, ni estoy escuchando todo el tiempo música de videojuegos. Y la de Expedition 33 me voló la putísima cabeza. Tiene, no solamente que tiene temas de una calidad altísima, sino que tiene muchos temas buenos. O sea, todos los temas son buenos en un sentido u otro. No es que tiene un tema que es maravilloso, sino que tiene, bueno, toda la composición del juego. Incluso cuando quiere mostrar algo ridículo, cuando quiere mostrar algo exagerado, cuando quiere mostrar algo épico, tiene los tonos para cada cosa. Y eso, por eso no es uno de los premios que por ahí puedo poner en duda. Yo creo que el de mejor RPG sí que se puede poner en duda. Está más que nada por los comentarios del nivel de profundidad y del nivel de detalle que tiene el Kingdom Come Deliverance 2. Y lo de indie está, pero volvemos a lo que hablábamos hace unos programas atrás. Mientras no tengamos una definición de qué es lo que va a ser indie y qué es lo que no, y vamos a estar con este tipo de situaciones, ¿no? Porque al final los que votan son la prensa y dentro de una media puede haber que los consideren más o menos. Habrá muchos medios que no lo habrán considerado para juego indie directamente porque dicen esto no son indie, porque tienen un sponsor importante, porque tienen un presupuesto grande para ser considerado indie, etcétera, etcétera. Y también habrá quienes habrán dicho Silson no puede ser un indie, porque el grupo de desarrolladores tienen la vida resuelta, no tienen ningún tipo de presión, van tranquilos a su ritmo haciendo las cosas como les parece, ya son millonarios, entonces no puede ser indie. Y en ambos sentidos tienen razón y no, porque no hay una definición, no hay algo que te diga definición por presupuesto, definición por tamaño de equipo, definición por si tienes publisher o no. Que ayer lo escuchaba, no me acuerdo, la verdad que no me puedo acordar en qué podcast, pero que decían, bueno, si para ser indie no hay que tener publisher, los juegos de Devolver y de Annapurna, por ejemplo, tendrían que estar todos excluidos de cualquier tipo de consideración. Está básicamente porque son publisher de juegos independientes. Entonces, hay una serie de cosas. Y lo que también escuché muy sonado de la queja de falta de variedad, ¿no? Este fue el juego más nominado en la historia de los Game Awards. Fue el juego más galardonado en la historia de los Game Awards. y se queda un poco como, bueno, cada vez que aparece Space Oddity 3 en cualquier terna, va a terminar ganando, ¿no? Y va a ser lo que queda monótono. Y lo cual es cierto, porque queda monótono el espectáculo, queda el discurso de que este año hubo un juego que fue tan superior a cualquier otra cosa que no hay cómo ponerle algo al lado. Ese fue un poco el mensaje que quedó a alguien que le preste atención en serio, como si los GOTY fuesen algo serio. Pero vi muchos enojos con la organización, muchos enojos con Geoff Keighley, y esa parte sí que no la entendí, porque al final él no vota. A ver, si él tomara una decisión, creo que no lo haría viajar 18 horas en avión a Kojima para decirle, te comes una mierda y te vuelves solito a casa. Vería la forma de darle algún premio de consolación y demás. Al final se estima que son unos 150 medios, más o menos, los que votan, y la media va a quedar en lo que más hayan jugado. Habrá medios que habrán puesto primero el Kingdom Come, habrá medios que habrán puesto primero el Bonanza, o a Yotei, o cualquier otra cosa, pero luego la media se termina haciendo en qué es lo que ha sido lo más popular, en qué es lo que ha sido lo que más se ha hablado, y eso hace que, por más que un medio quiera poner variedad, diga, bueno, yo le voy a poner el Expedition 33 como mejor juego del año, pero a Silksong lo voy a poner como mejor indie, y a Ghost of Yotei lo voy a poner como mejor diseño de arte. Luego habrá otro que cambia eso de orden, pero siempre Expedition va a estar más o menos ahí arriba. Entonces creo que termina ganando todo y haciéndolo monótono, precisamente porque a la hora de hacer la media, por más que los estudios quieran hacerlo variado, no lo van a hacer variados en las mismas categorías. Entonces la suma total termina dando que Expedition se llevara la cantidad de premios que se llevó. Mira, yo te voy a dar la razón en que a lo mejor Silksong, mira, también es verdad, no es la mejor banda sonora, porque últimamente está escuchando la de Hades 2 y me estalla la cabeza. Pero ves, para mí esas dos son mejores que la... Bueno, va a gusto, supongo, ¿no? Al final no deja de ser algo subjetivo. A mí pues me ha gustado estos dos más. Y después, mira, hablando de indies, uno que, a pesar de que no me gustó, habría apostado porque se ganara el premio de indie, era el Blueprints. No sé. Ese tenía muchos números. Sí. De hecho, cuando salió, ya me acuerdo que salió ya como, hostia, el gran indie, uno de los posibles indies del año, pero... Y la verdad es que se lo merece, o sea, se merece, es un juegazo, es un puto juegazo, pero sí, tenemos el Expedition por encima. No, pero en este caso ganó Silksong, ¿ves? Ahí también me parece injusto, porque a pesar de lo defensor que seré del indie, quiero decir... Expedition. Sí, no, el de indie. Indie y mejor debut. Ah, coño, perdón, Dios mío, se me ha ido la pinza ahora. Disculpadme. Es el de. Sí, es verdad que Silksong fue el de acción aventura. Oh, sí. Perdón. He tenido una paja mental espectacular. No. Tranquilo. Pero sí, tenéis razón. Sigo sin entender las categorías de acción aventura y la de aventura, creo que es. Digo, sí, eso también, perdón, me amigo. Pero ahora no hay. Estoy mirando. Sí. No hay aventura solo. O acción, o sea, tienes acción, aventura, o sea, y acción. Vale, eso. O acción, sí, aventura, sí. Y aventura. Acción, aventura y acción, sí. Sí. Pues, perdón, amigo. Yo lo quitaría lo de acción y pondría aventura y ya está. Claro. Pues a mí me confundí también, porque es la primera vez que veo toda la gala. Y bueno, a mí es que la verdad no me llamó mucho la atención, me pareció un poco meh. Pero bueno, dejémoslo. Eso otra vez es algo subjetivo. No sé, pero... Quiero decir que a mí me gusta que haya ganado el juego de móviles el de las chicas caballo. Por eso me parecía, cuando lo vi por primera vez, una bizarrada tremenda. Y que además en el trabajo lo seguimos bastante, las chicas caballo, y han ganado el premio al mejor juego de móvil. Eso a mí ya. Con eso me quedo tranquilo. No, vamos a por los anuncios, ¿no? Venga, es lo sí. Realmente pero importante. Espera, porque... No, pregunta rápida. ¿Qué opináis de juego familiar Bonanza? Pues lo mismo, que si no tengo ni idea con las categorías, es que no, eso no es un juego familiar, es un juego de un jugador, que juegas tú solo, es que no tiene ningún puto sentido. Vale, gracias, necesitaba que el Nintendero lo dijera, de verdad. Es que no tiene ningún sentido. Es que es la categoría Nintendo. Mario Kart World, Split Fiction, sí, es... Es una categoría que han puesto como para decir, a Nintendo no lo vamos a votar en ninguna otra cosa, vayamos a votarlo como juego familiar. Sin embargo, que también escuché muchas quejas, juego de carreras, Mario Kart. Cuando uno habla de juego carrera / deportes, por lo general piensa en cosas más tipo simulador o tipo de competencia más. Que estuviera ahí Mario Kart, a mucha gente les llamó la atención y por otro lado yo lo veo normal. Al final la prensa lo que tiene no es prensa especializada en deportes. Está uno de cada medio jugará a un FIFA o al 2K o a la Assetto Corsa, pero la gran mayoría no tienen tiempo para realmente dedicarse a un juego de deporte, que es algo que consume muchísimo tiempo. La gente juega FIFA, realmente juega solo FIFA o prácticamente en exclusiva. Entonces alguien que trabaja en los medios no puede jugar eso. En cambio Mario Kart lo juega todo Cristo. Entonces también tiene sentido que Mario Kart sea el más votado y que esté ahí. Aunque otra vez que un poco laxa la definición de juego carrera. Claro, la categoría esa es una mierda. Que Mario Kart se puede merecer un premio, sí, es un puto juegazo. O sea, a nivel mecánico es impresionante lo que han hecho con este juego, pero otra categoría de mierda. Ya que hacen tantas categorías, podrían hacer más categorías bien y quitar categorías de mierda, como yo que sé. Hay un montón que son categorías basura que las podrían quitar. Pero en fin, venga, Muño, vamos a por los anuncios, que eso es lo bueno. Bueno, pues han salido varios juegos, obviamente, varios anuncios. Y no sé si queréis comentar los más destacados para vosotros. Sí, claro. Vamos a ir por todo, ¿no? No, pues venga. Ya que estamos, Ruizzi, empieza por los tuyos. No sé si va a salir uno que a mí me dio muchísima alegría y tú conociéndote. No sé si ya está a jugar a los KOTOR, no me acuerdo. No sé si te va a caer Republic. Pues ya lo has dicho, empieza, joder, si ya lo has dicho, ala. Pero que me acordé de ti. Pero que solo soy una cinemática, entonces ya sabes que yo cuando se ve solo una cinemática soy muy precavido. Pero comenta. No, que bueno, salió una cinemática que de momento no se ha hecho público la fecha de lanzamiento. Una cinemática donde se ve, pues eso, un poquito a cosas. Se ve una nave llegando a un planeta y ya está. Y a partir de ahí una silueta y el sonido de una espada láser. Y se acaba el tráiler. No hay más. No sabemos nada más, pero se dice que es el sucesor espiritual de el Knights of the Old de KOTOR, el Knights of the Old Republic, que fueron en su momento por BioWare unos juegazos, especialmente el 1. El 1 sí que fue una locura. Y se dice eso, que va a ser un sucesor espiritual de KOTOR. Yo la verdad es que al menos ilusionado estoy. Luego ya veremos qué nos deparará, pero ilusionado al menos estoy. ¿No será el tráiler del episodio 10? Esperemos que no. Esperemos que no, exacto. Esperemos que por ahí ya nos sigan. A ver, yo lo primero, cosas, o sea, hay trailers, algunos son cosas nuevas, otras no. Me gustó lo que vi otra vez de Pragmata, que va a salir una demo que yo no he podido jugar. Creo que Alexis ya la has jugado en PC, en consola aún no ha salido. Muy rápidamente, ¿te ha gustado o no te ha gustado la demo? Sorprendentemente me ha gustado. Está optimizado como la recontraputísima mierda, como cualquier cosa que sale grande en PC, por lo general. Pero el concepto es entretenido, lo que sí a alguna gente a lo mejor el gameplay le parece un poco viejo, ¿no? Porque tiene algunas cosas de Sony juego de Play 3, de cómo está puesta la cámara, de cómo está puesta la acción. Digo Sony juego como puedo decir también un God of War, ¿no? No es por tirar solo por un lado, pero se siente un poco así. Un juego que se ve espectacular, con algunas cosas llamativas, pero que claramente está inspirado en un estilo de jugabilidad que era el estilo jugabilidad en aquella época. Es como ya sabía yo que me iba a gustar. Y como se nota que soy un viejo. Me ha sorprendido que era anunciado que sale para Switch 2. Así que se me llama la atención uno nuevo, que se llama Bradley the Bugger, que precisamente es del director de los Mario & Rabbids. Y básicamente parece un juego de aventura, plataformas, en las que llevas pues una especie de panda, así muy cartoon. Y mola porque también parece que puedes interactuar muchísimo con el escenario. Lo poco que se ha visto del gameplay, es un juego que parece muy interactivo, que puedes coger los objetos y bueno, modificarlos, hacer muchas cosas con el escenario. Entonces a mí todos estos juegos que te dan libertad para pensar o para ser creativo utilizando lógica, físicas reales o buscando generar interacciones jugables o ciclos jugables me gustan mucho. Además de que bueno, es un género de acción, aventura, plataforma que parece que tiene, pues pinta interesante. Entonces, por lo menos por lo que he visto hasta ahora, pues me ha llamado la atención. Además de eso, para mí, Control 2 tiene una pinta increíble. Más el juego orientado más. ¿Eh? No se anunció Control 2. ¿Control 2? ¿Cuál he dicho entonces? Se llama Control otra cosa, pero no se llama Continuous. Bueno, como el nuevo juego de Control. Sí, sí, no, cuando tienes razón, tienes razón. Eso hay que decirlo. Control, como se diga, o para los amigos Control 2. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Era Control Resonant. Eso, Control Resonant. Pues, bueno. Tanto monta tanto. Gracias. Pues eso, que tiene muy buena pinta. El juego gira, da un giro jugable. Además, parece que va a ser más un juego más de acción, cuerpo a cuerpo. Con el personaje, pues parece que lo que utiliza son armas cuerpo a cuerpo. Recuerda más a un juego de acción-aventura, incluso puede ser un hack and slash. A mí son géneros que me encantan. Estoy muy dentro del Remedy Universe, así que más después de los DLCs de Alan Wake 2, a lo que no puedo agradecerle lo suficiente a Ricky que me dijera píllatelos porque están muy guapos. Y la parte que conecta con Control está muy guapa. Creo que se llama La Casa del Árbol. Así que, nada, a ese le tengo muchísimas ganas. Y por lo que he visto tiene muy buena pinta. Lo poco que se ha enseñado de Resident Evil Requiem, lo más de que se ha enseñado, que lo tenemos en breve, también me sigue llamando muchísima atención. Que al fin vemos a Leon por ahí. Un poquito ya más viejete. Y por mi parte, así destacado, ya está, así dejo a Chuno hablar de Tomb Raider, que bueno, porque solo se vio cinemática, por desgracia, pero para mí, creo que yo diría que sí. Bueno, también el 007, el First Light, se ha visto un poquito más, ha revelado al malo, que es Lenny Kravitz, y tiene buena pinta. De momento, todo lo que he visto de 007 First Light también me mola mucho. Uh-huh. Así que bueno, de lo dicho, por desgracia, solo hay una cosa nueva, que es el del panda este. Lo demás son cosas que ya se han visto cosas y se ven un poquito más. Ah, no, perdón. El Star Wars de carreras. Ese también tiene, me ha llamado la atención. Tengo muy buenos recuerdos del de Nintendo 64. No sé si lo llegasteis a jugar, el de las vainas de carreras 64. Lo tengo, no sé cuántas. Al menos una vez al año me lo hago entero. Me pues siento una tarde y lo hago entero. Tengo muy buenos recuerdos, así que si hacen algo así guapo. Y ese sí, ya el que me gustó, que de curiosidad, es uno que se llama Out of Words, que es un plataformas cooperativo 2D que me ha recordado, pues no sé, a los Undertale, ¿eran? O los muñequitos de lana. Ah, Unravel. Unravel, eso. Mm. Me ha recordado más a los Unravel. Que parece muy bonito, otro juego cooperativo así en 2D para ir haciendo plataformas, puzzles. La estética es muy bonita, así que pues ese también me ha llamado la atención. Así que nada, con eso yo os dejo que comentéis vosotros qué es lo que os ha llamado la atención. Bueno, perdón, el último, el Haigar con el que cerraron. Que lo diga todo él, que lo diga todo él. Sí, claro, dile no. No sé por qué no has dicho el Stupid Never Dies, que pensé que iba a ser uno de los primeros que ibas a mencionar. Que no, ese no me ha llamado. No, ese no me llama especialmente. Cuando salga, no sé. Sí, este creo que, ojalá me equivoque, pero el Stupid Never Dies tiene un buen diseño, pero creo que va a ser un poco genérico. Al menos esa sí es la primera sensación que me ha dado. Sí, va a ser, bueno, a mí también. Sí. No. Seguro que va a ser genérico. Ese sí que le veo que hay de mucha IA ahí detrás. Sí. Pues nada, ya. No, dilo, que vaya por hablar, curiosidad. ¿Cuál ibas a decir? El Highguard, el nuevo juego de acción de la gente. Básicamente es el core de la gente que hizo Titanfall y Apex Legends. Que es free to play para principios de 26 de enero. O sea, es un shooter multiplayer, un poquito shooter hero también. Pero tiene buena pinta, la verdad. Perfecto. Pues, Ricky Snyder, ¿tienes tú alguna cosilla que decirnos que te haya gustado de esta entrega de premios? Nada, no le ha gustado nada. No, Ruedi, ese no. Tienes que clicar a este. Bueno. Pues nada, pasamos. Alexis, Crow86, dinos tú qué te ha parecido los anuncios y juegos que han aparecido. A ver, obviamente, el elefante de la habitación es que terminé con una depresión. El momento del anuncio de Mega Man fue muy duro para mí. Porque lo vi a los eventos en directo, me quedé hasta las 5 de la mañana para verlo, porque es como mi E3 ahora, básicamente es algo que trato de ver todos los años, y siempre lo veo con Banta, que también seguidor del canal y que suele pasar por aquí, y el anuncio de Mega Man, que habla que la vuelta a una franquicia y demás, fue Hopium a mansalva, fue una inyección de llega el momento, es ahora. No pensé que lo iba a vivir y aparece el putísimo Mega Man. Entonces, si bien el sabor final me quedó amargo sobre la última hora, también por el cansancio, es una gala muy larga, Que entiendo que hay gente muy fanática de los Muppets. A mí los Muppets me importan una mierda. Entonces no me reía ni me divertía con nada de eso. En fin, fue duro el final. Pero sí que a nivel de anuncios, me gustó cómo empezó. Me parece que empezó muy fuerte con el Star Wars, con el Resident Evil, con el Pragmata diciendo, hey, y la demo la tienen disponible ahora, vayan a Steam y jueguenlo. Y a nivel de anuncios, hay algunos indies que sí me llaman mucho la atención. Hay uno que se llama Coven of the Chicken Foot. Está, que es un juego que tiene un poco una estética medio Ghibli, que es de una abuela que tiene patas de gallina. O sea, es como bastante, bastante literal en ese sentido el título. Y que parece que puede tener cosas interesantes. El de Free Shepherd, el del perro este que va con las ovejas, también ha sido algo que digo, esta mierda seguramente lo voy a querer jugar. Y el que le tengo mucho, mucho miedo es al The Order of the Sinking Star, porque es el putísimo Jonathan Blow metiendo más de 1000 puzzles en un juego, y eso seguramente va a estar dificilísimo de pelotas de jugarlo. Entonces ese me genera más respeto que entusiasmo. No sé si es estas cosas que luego uno, si las empieza y no las termina, dice, wow, qué menudo paquete, cómo puede ser que no termine esto, pero luego estás tan trabado en algún puzzle que no te dan ganas ni de sentarte en el ordenador y quedas una semana sin jugar. Bueno, ese el Order of the Sinking Star va a ser una de las cosas para prestarle más atención de lo que se anunció. Perfecto. Juno, ¿qué tal? ¿Cuáles han sido tus anuncios que más te han llamado la atención? Primero que todo, ¿quieres probar otra vez con Rikis? No, ya he dicho que no. Pero que ya no vi nada. Ah, vale, entonces, perdona, hostia, madre mía. No he visto, sí, ganó el Clair Oscur y luego Rudy se me pasó el vídeo de no sé qué 2 y ni lo vi. Vale, bueno, por si querías comentar algo. No, dice, mira el vídeo aquí, digo, vale, gracias, le puse un pulgar arriba. Jamás lo vi. Vale, pues yo empezaré diciendo que... bueno, en realidad no me da del todo vergüenza decir esto, pero yo no lo vi en directo, pero sí, nada, unas horas después. Me dediqué la mitad de la gala a pasar a lo rápido, porque me aburrió, lo siento. No es para mí. Espero mucho los resultados, pero no es para mí verlo todo. Ya está. Y no, cuando sí, dicen lo mismo, tú no te preocupes. Yo creo que casi todos nos esperamos a ver los resúmenes, los trailers ya toman por culo. La gala que se la metan por el culo. Que se lo metan por el culo. Yo también me fui a dormir, ya lo vi por la mañana cuando me levanté con el cafecito tranquilamente a ver los premios. Bueno, pues yo creo que, pues mira, justamente habéis comentado un par de juegos. Bueno, en realidad todos los habéis comentado, ¿qué voy a decir? El Bradley the Butcher, justamente, me llamó la atención. Es uno que. Me acabo de acordar ahora de ponérmelo en la wishlist para saber cuándo sale, que aún está para anunciado y bueno, para anunciar la fecha. Coven of the Chicken Food, ese también llevo tiempo, bueno, también está que tienen que comentar, pero me hizo mucha gracia el hecho de ir con esta señora que depende de todo, de bueno, que solo va flotando por ahí, que no tiene grandes acciones, pero que va con su acompañante este, el monstruoso pollo raro. Y... vale, ya comenté, perdón, antes de ver los Game Awards, que esperaba Tomb Raider, no me esperaba el Legacy of Atlantis. Disculpad que me está cogiendo la tos, madre mía, es la emoción, no puedo, es que, no, sabéis que me gusta Tomb Raider, soy fan desde... que salían los primeros, de que es de que era una retaca que no me dejaban prácticamente jugar, pero estoy un poco cansadita de remakes, reboots y todo. Preferiría que me sacaran ya el nuevo, el Tomb Raider Catalyst, y al año que viene en lugar de otro más por el medio. Sé que muchos no estarán de acuerdo con mi opinión, y lo puedo entender, a ver, cada uno, otra vez, es que cada uno puede opinar lo que le da gana. Pero estoy un poco cansada, prefiero que me saquen ya el juego y dejémoslo estar, porque si no... pues aquí, pues volvemos, pues mira, el payaso de Hollow Knight, o no, al final siempre estamos esperando todo. Y después, mira, lo que no sabía es que seguramente saldrá el año que viene, uno que llevaba mucho tiempo siguiendo, justamente lo habéis comentado, Out of Words. Inicialmente lo descubrí porque buscaba trabajo para salirme del estudio de juegos que estuve trabajando este año, que, mira, justamente como Ruedi ha dicho, lo importante es que te traten bien y no nos tratan nada bien, y es un estudio indie. Pero justamente lo estuve mirando porque este está a nada, está aquí al lado, en Aarhus. Y cuando vi el juego, ¡buah! Me encantó. es eso, es la estética tipo Unravel, tipo Split Fiction, por, bueno, o It Takes Two porque es de dos jugadores. Me encantó ver ese behind the screen, the scenes este de stop motion y bueno, me parece una cucada y muy interesante y creo que es el juego que más espero. Teniendo en cuenta que me tocará esperar otro año para Tomb Raider, yo para mí este es mi ganador, como siempre, pues ahí marqué. Y otro sitio para la expansión de... Nada, para los que estéis escuchando ahora, antes ya de empezar a grabar, como tengo el fondo aquí para Discord del... De, bueno, del Silksong, pero también del DLC de Silksong, Ruedi lleva rato diciéndome que este no será el DLC de Silksong, sino que será el Hollow Knight 3. No, si te, has que... mental, si te has preparado mentalmente para ello. No he dicho que no. Creo que gracias a la espera del Silksong me he convertido en estas personas que... Es que es eso, ya ni me fijo en las fechas cuando salga saldrá. Es que no estoy ni al día ya de las fechas de lanzamiento. Es un ¡hostia! ¡Va a salir! ¡Qué bien! Y ya está. O eso, o es que realmente me la suda ya todo, o es que he llegado al punto de madurez de decir hay más cosas en la vida, como pagar facturas. A mí me pasó igual. Yo el otro día descubrí que había salido el remake de House of the Dead 2. No me había enterado. ¿Ves? Eso es la edad adulta. No, eso es lo que tiene que pasar de los vídeos que le pasamos, cabrón. Te dolió, te dolió. Que te pone likes, que te pone el thumbs up, no te quejes. Pongo un thumbs up de esos para que te, te quejes, chaval. Vale, pues ¿alguna cosilla más, Marta? Ah, no, realmente no, porque... Vale. Lo que me gustaría que opináis de esto. Os suscribí por el grupo, justamente. No, pero falta no. Otra cosa, las decepciones del año antes de entrar a tu... Ay, no. Bueno, déjame un segundo, cierto. Que también voy a dar los míos. Exacto, los exacto, perdona, eso. Es que te llaman los gilipollas, tu micro no vale. Entonces, ¿algún otro juego que te llama la atención, Marta? No, lo que quería preguntaros después, cuando tú termines, os... algo sobre los anuncios que ha habido, ¿vale? Vale, ok. Bueno, yo en mi caso decir que me quedo, como he dicho al principio, con el Star Wars, que la verdad es que como fiel de jugador de los KOTOR, pues espero que sea algo divertido y guay. También me gustó ver el... Bueno, el Bradley de Badger es otro de los que también me llamó muchísima atención, por como viendo con el Chorroid y las mecánicas que ofrece y cómo se ve, la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Y luego... también me ha llamado mucho y es otro que tengo ganas de jugarlo, Ontos, que es de los creadores de Soma. Para mí fue un grandísimo, grandísimo juego, especialmente la parte final, me encantó esa filosofía que había. Pues van a sacar otro, pues del mismo estilo, con ese toque creepy, Walking Simulator, como queráis llamarlo, aventura de estas un poco rara, tipo Amnesia, Outlast... Y en principio se espera para 2026 para las tres plataformas. Pinta guay, pinta muy guay. Así que de momento yo me quedo también con ese. Y solo por curiosidad, es que dije, hostia, esto puede ser muy guapo o puede ser una completa mierda. Es Warlock. Es un nada, no ha salido nada. Ha salido un teaser así con una música cañera y unas estéticas curiosas, pero que no se sabe nada de momento. Se ha dicho que el tráiler de, bueno, el gameplay reveal... será en verano del 26, así que queda bastante para que salga y el juego está fechado para 2027. Ya os digo, no lo pongo como algo guay, sino lo pongo como algo de hostia, puede estar muy bien o puede ser una soberana castaña. Así que ahí lo dejo. Y, perdón, sí, y como último, bueno, obviamente Control también le tengo unas ganas loquísimas, el Gun of Dragon. Ese me ha parecido bastante divertido, al menos el tráiler, estilo Yakuza... coreano, japonés, me gusta mucho la tónica. Bueno, este creo que sí, el actor es el llamado el Bud Spencer coreano, que tiene unas películas cosas así divertidas de acción, y la verdad es que al menos un poquillo de seguimiento le haré a este. Vale, Juno, ¿qué pregunta nos queréis hacer? No sé si es mi impresión o qué, pero lo que quería saber también, a ver si los que escuchan el programa y tal, también a ver qué opinan, pero vi mucho de shooters, vi mucho de, bueno, shooters o espadas, por ejemplo, mucho tema así más de batallas, zombies. No sé si os pareció que había una gran cantidad de anuncios de juegos de este estilo, quitando el hecho de que nos gusten algunos de ellos. Pero, y por cierto, incluyo también a Lara Croft con sus pistolas, ¿eh? Quiero decir que no está eso fuera. Pero ¿no os parece que, al menos yo he visto una generalización muy grande de siempre tenemos que ir armados en los videojuegos? Yo te diría vale, que no. Al contrario. No, porque o sea, son elementos centrales y principales en muchos anuncios, pero lo han sido siempre. Y al contrario, hoy en día sigue siendo algo principal en la mayoría de anuncios, en la mayoría de títulos, pero por contra hay una variedad por otros lados mucho más amplia de la que había antes de otras posibilidades jugables en las que no vas armado y en las que pues el ingenio o simplemente sea algo más contemplativo. Hay muchas más cosas, con lo cual no creo que sea más. Creo que más o menos es igual que antes, con la diferencia de que incluso proporcionalmente es menos porque ahora hay otras variedades que son, no es lo mayoritario, pero es que antes ni había esa variedad. Así que no lo veo así yo, al menos es mi opinión. Yo sin haber visto nada diré que es bastante más cíclicos, porque hay momentos en los que de repente hay 3-4 shooters potentes, el año siguiente puede haber 3-4 aventuras potentes, luego otro año toca los juegos de miedo. No sé, hay veces que hasta coinciden, que de repente se te juntan tres juegos de miedo, y encima con temática espacial. Hostia, bendita casualidad que ocurra esto. Pues acaba ocurriendo así, o que de repente los Souls se pongan de moda, pues ya tenemos a los Souls, o los Roguelike, yo qué sé. También son por moda, si un juego tiene un éxito, vete tú a saber si ahora dentro de un par de años nos encontramos como el Expedition, este fue un RPG por turno que tuvo éxito, a lo mejor dentro de 2 años nos vemos 2, 3, 4 anuncios de esto, y no te extrañe que en la gala del año que viene pues vaya por este estilo. Entonces pues al final va un poco también a la cresta de lo que va saliendo, de lo que va teniendo éxito, y a veces pues por gracia divina, que coinciden en temáticas porque así lo ha decidido el destino. Sí, al final pasa un poco todos los años, ¿no? En su momento los extraction shooters, o los Soulslikes, o los hero shooters, siempre suenan un poco desfasados, ¿no? Porque salen cuando ya hay uno que le está petando y hay uno que está ahí. Pero bueno, al final son procesos. Este año lo que más me cansó no fue tanto el tema de los disparos, ni el tema de los Soulslike, que el año pasado me aburrieron completamente la cantidad de presentaciones similares, sino que fue el tema de los juegos de anime. La cantidad de monas chinas que se vieron en eso, me dije, es que no voy a jugar a ninguno toda esta mierda. Y habían muchos. ¿Por qué? Porque al final entiendo que será luz que deja muchísima pasta, pero todos lo decía, ah, bueno, otro Genshin, otro HoYoverse, ¿no? Y creo que se anunciaron como tres de los de HoYoverse, y no, parches para o actualizaciones del ZZZ y de demás cosas que a mí particularmente no me gustan para nada. Entonces, este año sí que vi que había mucho de eso, pero yo creo que como dice Ricky, a lo mejor el año que viene tenemos 5 o 6 AA con estética JRPG y bueno, será lo que tocará fumarnos en la próxima gala. Y por la próxima gala me refiero también en los eventos de verano y todas esas cosas donde se muestran muchos juegos de distintos estudios, que cada cual estará trabajando en el suyo. Vale, pues... ¿Ha quedado respuesta a tu pregunta, Bruno? Sí, sí, estoy muy satisfecha porque además tenía esta sensación, pero como soy bastante nuevo al ver todo el evento, no sabía si era algo que me, ¿sabes?, que me fallaba a mí, como que fuera, porque siempre he visto después los trailers yo individualmente, pero entonces no llamaba tanto la atención porque lo vas viendo paulatinamente. Entonces tenía esa sensación, pero os agradezco que me lo hayáis explicado así. ¿Eso se llama mansplaining? Perdón, no. Joder. Es que estaba pensando, perdona, en mi cabeza. Hoy solo tiré para todos, ¿eh? No, es que estaba pensando en una amiga la que le he recomendado ver el programa, y estaba pensando en que me iba a decir eso, ¿sabes? Parece que estés pidiendo que te expliquen, perdona. Mira que intentamos ser majos contigo, ¿eh? Así yo, que no tengo ninguna queja, que siempre hablo muy bien de vosotros, pero... Yo aún sigo acojonado con el gilipollas ese, ¿eh? Que no era por ti, que era por el chef ese, Dios mío, por favor, disculpa. Es que ha cargado la palabra, porque yo no sé qué... ¡Gilipollas! Sí. O sea, ha cargado la palabra. Me ha salido el corazón. Ataque cargado, sí. Totalmente. Bueno, venga, va, vamos a acabar ya el programa, que ya está haciendo largo. Y vamos a hacer la última sección. Vamos a comentar nuestra decepción del año, que creo que Ruedich y yo vamos a coincidir. No sé los demás qué opináis. Así que, venga, Rodici, destapa tú nuestro poti del año y pasamos a los siguientes. Pues es el FBC Firebreaker, ¿el nombre? Sí, FBC Firebreaker. Eso. Pues mira, justo ahora mismo he dicho que el nuevo Control tiene una pinta genial, que estoy muy dentro del universo de Remedy, y cuando se anunció este juego hace bastante, pues claro, te ponen un juego en el que vas a estar en las oficinas de Control, en cooperativo, y que parecía pues que había que hacer cooperación. Joder, yo veo eso y digo, buah, tío, con lo que está haciendo, todo lo que es la calidad de los juegos de Remedy, tío, esto tiene que estar muy guapo. Y no ser ni capaz de enterarme en los menús de qué coño tenía que hacer, pues ya se pone complicado. Y jugándolo en compañía, con Baque, que es con alguien con el que, joder, es que muy mal tiene que ser un juego para que estemos fuera, y realmente intentarlo y ser incapaces de estar ahí una horita, hora y media, y decir, es que esto no... Esto tiene poca variedad, esto hay que repetir como un tonto 25 veces lo mismo para subir de nivel y poco más. Una decepción muy grande. O sea, dentro de lo que es Remedy, esperaba un mínimo y es que muy por debajo ya de ese mínimo de cualquier cosa. Entonces, mal explicado, mal... O sea, el juego está, creo que parquísimo de contenido y muy mal explicado y muy mal organizado. Y es una pena porque es un universo que puede dar para mucho y habría estado muy guapo descubrir más cosas de este universo en este juego, pero es que la barrera de entrada es gigante y además aún así, dejando la barrera de entrada, creo que tampoco creo que jugablemente el ciclo jugable que tiene sea especialmente interesante. No, es un juego muy repetitivo, muy... muy parte de un contenido muy confuso, como no se sabe bien cómo empezar, para coger partida, para hacerte las habilidades y demás, que por cierto, lo estuve jugando hace relativamente poco y creo que han actualizado ciertas mecánicas, las han simplificado aún más de cómo estaba al principio. Y ya digo, yo también lo estoy jugando con un amigo, los dos que somos súper fans del mundo de Remedy, y sí, lo comentábamos, que bueno, para echar una partida tonta y tal, bueno, vale, pero no es algo que recomendaríamos a nadie, porque, y más viniendo de Remedy, es que la narrativa de Remedy siempre ha sido uno de sus puntos fuertes, y aquí el problema no es que sea una narrativa floja, es que no hay, directamente no hay. Hay un comentario y ya está, o sea, es que no tienes nada. Es decir, simplemente es un fanservice de decir, sí, tenéis los escenarios, y no todos, pero algún escenario emblemático de Control, daros de hostias y se acabó, ya está. Entonces sí, ha sido mi decepción también del año. Ricky Knight, ¿cuál ha sido tu decepción? Pues mi decepción este año ha sido Microsoft. El otro día cuando estábamos comentando, pues me vino ahí a la cabeza y digo, coño, ¿qué es lo peor que ha pasado este año? Pues posiblemente lo que haya hecho esta compañía, tío. Veníamos de muchos años con la esperanza de que el Game Pass está diciendo este año sí, por fin... A partir del año pasado con Indiana Jones veíamos la luz con juego y que nos encontramos a principio de año una cantidad de despidos tremenda, cancelaciones de un montón de títulos esperados y subida de precios de Game Pass, por no decir un abandono tremendo por la marca Xbox, que directamente ya desaparece de sus lindes. Entonces, con todo esto, con todo lo bien que podían haber hecho las cosas, lo han hecho todo absolutamente mal este año. Pues Microsoft para mí este año ha sido una decepción y bastante grande, y como usuario me deja bastante incertidumbre, si habrá o no nueva consola, qué pasará con muchas cosas que dice que va a ser una portátil que supuestamente estaba haciendo, ya está en stand-by también, no sé, no veo futuro claro para los usuarios de Xbox ahora mismo, dentro de los cuales yo me encuentro como fan de la marca, y para mí este año, por todas estas cositas que he comentado, mi decepción son ellos. ¿Puedo cambiar mi voto? Hay que prepararse a la respuesta, no voy a ir por lo obvio, Rudis. Hombre, habíamos hablado de juegos, pero sí, sí, claramente. No, yo escuché, ¿cuál es la decepción del año? No, ¿cuál es tu juego de decepción del año? No, hemos dicho el Poti. Precisamente el peor juego del año. Yo escuché, ¿cuál es la decepción del año? Bueno, es igual. No vamos a entrar en el bucle. Que tienes toda la razón. Alexis, 86, ¿cuál ha sido tu decepción / Poti / me cago en la cojones, qué mierda es esta del año? No, te falta que lo diga. No hace falta que lo diga porque lo dije, lo repetí varias veces durante el año. No porque sea un mal juego, eso, aclarar, no es una situación de otros que se han mencionado o el juego. De hecho, es un grandísimo juego y no me sorprende las nominaciones y el reconocimiento que tiene, que no es otro más que Silson. Básicamente porque mis expectativas eran irreales, no que eran muy altas. No es que yo esperaba una cosa espectacular y que no lo dieron, porque creo que lo que dieron es incluso puede superar las expectativas que haya tenido cualquiera. Simplemente es el tono y las decisiones de diseño. Y fue decepcionante porque me fui autoconvenciendo con el tiempo. Llegué a rejugar Hollow Knight hace uno o dos años y a solo vuelta completo y decir, madre, qué barbaridad de juego. Estar muy, muy, muy atento a cuando saliera Silson. Creo que era la tercera o cuarta vez en mi vida que he comprado un juego de salida. Y bueno, para mí es mi poti por culpa mía y no por responsabilidad del estudio, vamos a decir así. Porque las expectativas mías iban por un lado que en cierta forma sabía que había muy altas probabilidades de que eso no ocurriera. Y que lo he mencionado varias veces y que lo he mencionado en su momento cuando hablamos de los juegos que más esperamos al año y demás. Eso decía, mi miedo es que cuando salga Silson tomen este tipo de decisiones, que al final son las que tomaron, porque tienen sentido, son las decisiones que estaban tomando para los DLC y sobre el final de Hollow Knight. Entonces, nada que reclamar del juego, simplemente para mí fue una decepción gigante por una expectativa irrealista de mi parte. Y no sé si quieren que aprovechemos y leamos los que nos ha dejado Juan y Feni. ¿Y? Juan nos ha dicho, Juan desde Ritmo Puro, que le agradezco, nos hizo una mención de hecho en el último programa. Él dijo que para él lo peor fue Minsai. Se podría coronar como la mayor mierda infecta de este año, sobre todo viniendo de quien venía. Por otro lado, se tiene que dar el poti a todos los juegos que tenían que haber sido y no fueron, sobre todo de Sony, que se le ha dado un año bastante desangelado. Se le ha quedado un año bastante desangelado. Así que este año le hemos tirado tanto a Xbox como tanto a Microsoft como Sony. Básicamente que él esperaba muchos juegos que luego al final no vio o que no estuvieron a la altura. Creo que lo de Minsai lo comentamos aquí en el programa. Me suena que lo estuvimos comentando, creador del GTA, si no, lo estuvimos comentando. Sí, sí, sí. Eso y el juego ese de Manager que nunca iba a salir, el PC Fútbol. El PC Fútbol. Si salió, yo qué sé qué pasó de ese juego, tío. No, que yo sepa si lo que he dicho, aún sigue sin salir. O sea, esto ya, el culebrón se pasa a la siguiente temporada. La semana que viene sale. Ahora ya en unas semanas dirán, el año que viene. Exacto. Vale, perdón. Saca el 31 de diciembre para que no dé tiempo a hacer la decisión del año. Pero sí que es remarcable, ¿eh?, que también el año de Sony ha sido... Porque hemos hecho la broma mil veces, que Microsoft le ha salvado el año a Sony. Sí. Donde sí, el catálogo más vendido Sony y PlayStation fueron... Y a ver cómo se presenta el año que viene, porque no sé si saldrá algo, que sea otro. Es que... Vale. ¿Qué hay anunciado? Es que esa es la cuestión. Vale, básicamente bueno. Charlie está de acuerdo con esto, de que Minsize es una porquería. Y en cambio Finisator me dice, Finisator de Indie Podcast, nos dice que el poti es el South of Midnight, que precisamente South of Midnight es el juego que ganó Game for Impact, que era la categoría en la que estaba votado de espelote. Su argumento de por qué es una mierda es porque le parece que el combate es malo y repetitivo, que las historias hay algunas que van bien y otras están metidas con calzador, y que luego cierra con es la mayor mierda cromática de la historia. Quería así. Probarlo. Hostia, yo lo analicé, mejor. Hombre, tan malo no me pareció. Es verdad que yo lo que dije que era un juego repetitivo y demás, que eso es lo peor que tenía. Pues no lo puse tan bien, yo no me acuerdo ya ni lo que le dije. Nada, te pareció que estaba bien, pero ya está. Que para ir jugando a ratos. Próbalo, chulo. Que no pierdes nada. Si tienes un Game Pass, te sale gratis. Sí, exacto. No uso de eso. Pues no lo pruebes. Pues te va a salir dinero. No, sí, no, sí. Pueden PC, puede jugar gratis a esos dos fines y pagar Game Pass. Ah, vas a piratearlo, piratilla, ¿eh? Se te destapó el pastel. No, si ya ves, los jugadores de PC te dicen, no, porque no pago por los servidores para jugar online, no pagáis por nada, putos piratas. He pagado. Es más, según me han llegado, me acaba de llegar un mensaje que Suno ni siquiera compró el Silson. Tío, me has descubierto, tío. Ahora Team Cherry se me presentará en casa y podré pedir autógrafos. Estaba todo calculado. No, pero es de los primeros juegos en mucho tiempo que compro, eso es lo seguro. Y me pasé 2 horas, pensando en qué plataforma, para saber, imaginaos. Y luego otras 2 para que la plataforma funcionara. No, porque al final no lo pillé en Steam, por esa razón dije, tomar por culo. Si no podéis soportar esto, ahí os quedáis. Pero no, tardé 2 horas porque decidí. Al contrario, ¿ves? Crono le pudo la ansia esa, si lo compro, empecé a jugarlo. Yo tardé 2 horas en decirme eso, me fui a preparar la cena, cené, y pues ya empecé a probarlo. Y luego me ya tomé con... No, y fui a dormir. Fíjate cómo fue la decepción de Crono, que fueron su... no fue ni siquiera un juego, sino fue el mismo. La decepción de Crono fue Crono. No, pero puedo entender lo que ha dicho. Justamente estabas... porque estaba pensando justamente lo mismo cuando me preguntáis a mí por el poti. Y creo que no es un problema del poti en este caso. Mi año también ha sido como se ha descrito Crono. Quería que me gustaran tantos juegos que me han decepcionado o que no han llegado, que no me han llenado o no me han llegado al final, que creo que la mayor decepción, justamente, lo siento, no me habéis dado pie a que hable de los míos, pero... No, es que te iba a dar pie, dale caña, dale caña. No, pero simplemente, creo que yo soy mi mayor decepción este año, porque quise probar la demo de Constance, por ejemplo, para mí ese... estaba deseando jugarlo, y por fin llegó el juego, porque jugué la demo, y no me la acabé. Y porque había algo que no me hacía clic. Por muy bonito que fuera, el tema me encantó, pero había algo que no hacía clic. Por eso que justamente lo que Crono sintió, vale, no llevaba 7 años esperándolo, pero no funcionó. Llegó por fin el juego, quería jugarlo otra vez, quería traerlo aquí y analizarlo. Pasé a un jefe y siguió sin... No, algún día lo probaré, algún día a lo mejor funciona, pero... Este, y me pasó lo mismo con justamente el Expedition 33. Para mí, lo siento, es el poti porque seguramente fui yo que no pude conectar con el juego. No puedo con los juegos a base de turnos. No he jugado ningún Final Fantasy, solo os digo con eso. No puedo, me superan. Y realmente quería que me gustara Expedition 33. Me pareció una obra maestra. Y, a ver, dejando de lado todo lo que he dicho y que a veces me pique, que es normal, a ver, yo creo que se trata de eso un poco, ¿no? Traer un poco aquí de pique al programa, pero realmente quería que me gustara. Quería enamorarme de su música, de sus personajes, defenderlo en cualquier plataforma, pero no funcionó. Por eso creo que el problema este año he sido yo, no los juegos, porque ha habido muchas maravillas, excepto el Bananza. Era broma, perdona, madre mía. La cuestión es soltar otra puñalada. No, hayas jugado nada, o sea, que lo hayas descargado tan fácilmente. No, porque me has dicho que fue el principio, o sea, es que no viste nada. No, exacto. ¿Cómo es que te ha cogido tanta manía, por decir de alguna forma? A ver, no es que hice la mitad del juego, porque te falta mucho por descubrir. Yo le puedo entender que tras 10 minutos de tanto francés, pues diga, no puedo más. Es imprescindible, tío. Y mira, y encima Charlie Cox me parece un muy buen actor y de mucho antes de Daredevil, por ejemplo, que yo ya le conocí ya de muchas películas antes y tal, pero no lo sé. Por ejemplo, ¿sabéis dónde lo disfruté? Mirando a Alejandro jugarlo. Ahí sí que dije, hostia, pero porque veía cómo era capaz de conectar con el juego, de hacer los parries, de todo, y cómo me lo explicaba. Le dije, al final, imaginaos, me dijo él, no, ya lo jugarás y tal, no. Y le dije, cuéntame la historia, es que me la suda. Llegué a ese punto, no podía conectar con el juego. En cambio, podía verle a él jugar y podía ver al resto de la gente disfrutándolo, pero no pude, que yo no pude. Y sí, tenéis razón, lo abandoné de nada más empezar. A lo mejor me he convertido en una, yo qué sé, una Gen Z o algo así. No, hay juegos que no son para nosotros y ya está, no tiene más. Ya, pero... Al final, ahora mismo, con tanto juego que tienes, si no te gusta algo, te vas a otro. Yo lo que pasa es que yo estoy en el lado opuesto, yo no espero ya nada de nada. Entonces cuando juego algo y me sorprendo, digo, hostia, qué bueno, qué sorpresa. O que te recomiendan algo, lo escuchas, o usted mismo, oye, este juego, te llama, te pica el gusanito, hostia, pues voy a fijarme, voy a ver cómo es. Porque yo ya he llegado a un momento, lo dices más efusivo que yo, vamos a casar en la suite, no sé qué, jugazo, Mario, se le nota que siente pasión. Yo, que a mí me preguntas, ¿qué esperas del año que viene? Pues entre poco y nada. O sea, lo que vaya saliendo, voy jugando, voy pillando y ya está. Y a lo mejor mi forma de ver las cosas, de no esperar nada, y cuando te llega algo y que te sorprende, hostia, te llevas la sorpresa y no te llevas la hostia de tener unas expectativas tan elevadas que no te esperas lo que te van a traer, que es lo que les ha pasado a lo mejor con Simpson o Expedition, que son muy buenos títulos. Yo no los he jugado, no sé si algún día los jugaré. Tengo más posibilidades de jugar el Expedition que el Simpson, eso está claro. Pero entiendo también eso, de esperar algo con tantas ansias, que cuando te lo dan te has creado unas expectativas tan grandes que al final no las cubren. Pasa lo mismo con el cine. Hostia, esta película es brutal, espectacular, tú, te comes la cabeza. Hostia, pues ve a verle cuando la ves, tú, pues no es para tanto. Claro, y al final esa decepción por no llegar a lo que te han comentado o a lo que tú has esperado, pues también nos afecta en muchos aspectos, no solamente en videojuegos, sino en música, libros, cine, series y un montón de cosas. Por lo tanto, chicos, consejo para el 2026, no esperéis nada de nadie. Así la vida os sorprenderá más. Ahora meter el no llores por mí, ya estoy bien. Iba a decir, no, pero que tú no, que digo, yo lo digo siempre, o sea, tiene la Expedición que se le ha reclamado, pero es que a mí, por ejemplo, los GTA no me gustan. O sea, hay algo que a mí me pasa con eso, con los GTA, a la gente le encanta, la gente está que noca con el 6, no me la puede traer más para el Pyro. No ha habido manera, o sea, son juegos que a mí no me hace clic en ningún momento para nada, nada de lo que tiene el juego. Y son juegazos y me he forzado a jugarlos. No sé, no lo sé explicar. Es como te ha pasado a ti con Expedition, ya está, no hay más. Y que no te guste el juego no quiere decir que sea malo. Exacto. Simplemente que no, correcto. Eso lo sé. Y de lo dije desde el principio. Esto es que muy personal. Ya. No, yo dije desde el principio que iba a ser el GOTY y no me sorprendió. Pero pues eso, pues ya está. Pero no hace falta que te excuses. Bueno, a mí no me ha gustado, pues ya está, para gustos colores. A ti no te ha gustado. Voy a decir simplemente, son franceses. Ya está, lo hemos entendido todos. Nadie te había dicho nada. Yo con The Witcher, por ejemplo, GOTY, la super juegazo, no sé qué. Yo lo he probado 2 veces y llegué la segunda vez a la mitad del juego. Llegó un momento que dije, es que me estoy haciendo sufrir a mí mismo por tontería. O sea, es que no tengo la necesidad, no me está atrapando. Vale que sea la hostia para muchísima gente, pero es que a mí no me ama. Pues no juego, ya está, no hay problema. Hace 30 años tenías que pasar por eso, amo, pero a día de hoy que tienes juegos a cholón, tío. Si tienes servicios y demás, si tienes un Plus, tienes un Game Pass. Claro, si un juego no te entra a las 2-3 primeras horas, dices tú, ¿por qué voy a estar aguantando 2 semanas? Total. Puedo jugar a algo que me gusta y cuando prácticamente, pues muchas veces, el tiempo que tenemos para jugar es reducido. Y cada vez es más limitado y más reducido totalmente. Así que si algo no te gusta, a tomar por culo. Ya está. Y consejo del año, aprovecha el tiempo. A 2026, chicos, ya van 2 consejos. Pues bueno, gente, creo que con esto vamos a dejarlo porque, hostia, con la tontería os ha salido un programa largo de cojones, pues 1 hora y media tranquilamente, mínimo. Así que esperemos que os haya gustado este final de temporada a full, a tope. Y nada, solo me queda dar las gracias a nuestros zumbados y zumbada de hoy, empezando como no, señor Rudizzi, muchísimas gracias. 16 añitos ya, joder. Vamos a por el 17, vamos a ir a ser mayores de edad, porque con este ritmo que llevamos, bueno, lo vamos a reventar. Así que nada, cuídate mucho y nos vemos en unos mesecitos. ¡Hasta luego! Ha sido un placer de nuevo, además muy satisfecho del récord de programas hecho, de estar aquí casi todos, de haber estado hace una semana. Ha sido un año, a nivel de videojuegos ya lo haremos con el GOTY, pero creo que ha sido muy interesante. Y yo solamente quiero cerrar por mi parte añadiendo una cosa más de este año, que pues ya lo sabéis, ¿no? Tengo aquí mi Switch 2 y no puedo estar más contento con ella. Un año en el que pues sale consola nueva. Yo he estado encantado, tanto con la máquina como con los juegos que han salido, que quizá no sean muchos, pero a mí me han cubierto de momento perfectamente todas las horas de juego. Y muy contento por este lado y con mucha ilusión, lo que no tiene Ricky, de lo que venga en el futuro, tanto por el resto de videojuegos como con esta máquina, que de momento, ya os digo, no puedo estar más contento con ella. Así que nada, hasta la temporada que viene. Rick Snight, un abrazo también muy muy fuerte para ti. Otra temporadita más que nos echamos a los hombros. Y nada, nos vemos, espero que en la próxima. Cuídate mucho. Pues nada, chicos, es verdad que nos hacemos mayores. Yo de hecho me dejé dormir mientras estaban hablando de los Game Awards, por eso no contesté la primera vez que me preguntaron. ahí doy la respuesta luego a la segunda, que luego quede bien. Es verdad que no he visto nada, y eso es cierto, pero me quedo dormido. Las cosas como son. Me ponen un programa a las 3 de la tarde, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Uno ya tiene su edad. Aparte, ¿ha caído eso, baba o no ha caído baba? No, porque como estaba medio apoyado a los chungos, no me pude babar como otras veces que duermo a las 3 de la tarde, como pasaba en la época de 360. Y nada, pues nada, desearle a todo el mundo felices fiestas, feliz Navidad, que aprovechen ahora las rebajitas que hay en los diferentes sectores, que por ejemplo las de Xbox son mejores ahora que las de el Black Friday, para que luego se dejen llevar por esas modas y consumismo en esas épocas del año. A veces esperar un poquito más te da mejores resultados. Y deseando empezar el año que viene, con ganas, con más fuerza, otro año más a nuestras espaldas, a punto. Estaba revisando lo de llegar a casi 500 programas, que se dice pronto. Creo que con este nos faltarían unos 23, 22 y 25 programas para llegar a esa maravillosa cifra. Y nada, chicos, desearles también a todos ustedes, a los oyentes, a los miembros del programa que se han pasado por aquí, a Suno, que la hemos podido rescatar en los últimos programas, pues también felices fiestas, que me encanta veros por aquí, que cuanto más seamos, más duran los programas. Y que sigamos siendo de esta nuestra casa, donde poder decir nuestras locuras sobre esta afición. Muchas gracias, Rikis. Continuamos. Crono 86, Alexis, un abrazo muy muy fuerte también. Encantadísimos de estar otra temporada contigo y espero que se repita para la que venga. Un abrazo muy muy fuerte. Vale, gracias. Igualmente, la verdad que ha sido una temporada muy difícil de llevar porque hemos tenido que hacer muchos esfuerzos ahí para hacer dos a grabar. Hemos tenido muchísimo mano a mano. Pero bueno, creo que el resultado del esfuerzo son estos 41 episodios sin contar los episodios de pretemporada, que quizá el año que viene hacemos lo mismo, quizá no. Porque recordemos que este año tuvimos, no recuerdo si fueron dos o tres episodios de pretemporada. ¿Vale? Dos tranquilamente, porque creo que tú hiciste uno solo y luego tú y yo hicimos otro, si no recuerdo mal. Exacto. Entonces, sí, creo que hicimos uno con Ruedi y otro contigo, Ricky. Nada, contento que sobre todo al final hayamos conseguido que se pasara uno y que empezó a pasar con cierta regularidad. Sabemos que a todos nos cuesta muchísimo coordinar horarios y demás, entonces el esfuerzo se valora. E incluso te hemos tenido Charlie en un par de episodios, que es bastante raro. Y nada, contento de que el esfuerzo haya dado sus frutos, en el sentido de que llegamos como objetivo a sacar muchísimos programas. Y nada, esperando ansioso que llegue el año que viene para hacer los votos. Perfecto, y por último, Juno, sabemos que es un poquito más complicado por tu situación, pero también te agradecemos enormemente que puedas dedicarnos estos minutos a venir al programa de tanto en tanto, y esperemos que bueno, el año que viene pueda ser así, o que puedas venir más incluso, fíjate. Cuídate mucho, un abrazo muy muy fuerte. Pues solo decir que gracias de nuevo, y por supuesto voy a seguir viniendo aquí para llamar de manera gratuita gilipollas al presentador del podcast, a tocar los cojones a la gente y provocarles para que se dejen de escucharnos. Y no, solo puedo decir que, bueno, ha sido un año de mierda, pero me alegro de haber podido estar aquí por los últimos días un poco más. Que conste que empecé con analizando los Split Fiction, así que ya por lo menos aparecí al principio. al principio y al final. Pero sí que me gustaría felicitaros públicamente, porque habéis conseguido mantener el podcast y de una manera increíble. Y es eso, ha sido difícil, pero coño, le habéis puesto un par, ¿eh? Y lo habéis conseguido. Y como siempre, con el nivel indie podcast aquí zumbao. Y nada, ahora me acabo de dar cuenta que en 4 días es Nochebuena. Yo también no sé en qué puto vivo, no sé dónde vivo, de verdad. Pero eso, felices fiestas a todos y gracias por tenerme aquí otra vez. Pues nada, un abrazo también muy muy fuerte a Sir Chal, que lástima, lamentablemente no ha podido venir esta noche, pero nada, le damos aquí un saludo muy muy fuerte, a ver si también para la temporada que viene puede aparecerse. Puede aparecer más de una vez, ¿no? Sí. Solo me queda despedirme a mí. También ha sido un placer estar esta temporada con vosotros. Yo estuve más problemas la temporada anterior. Esta ha sido un pelín más regular, así también he podido estar aquí dándolo todo y muy contento. Y nada, a ver si la temporada que viene, pues a ver qué nos deparará el futuro, las noticias, los juegos, el cachondeo, el zumbaísmo y, obviamente, nuestra desinformación. Pero antes de que despidas, Moniki, agradecer también a la gente que tenemos en el chat, la gente que ha estado toda la temporada también en el chat, la gente que tenemos en el grupo de Indie Podcast en el Telegram, que pues esa pequeña comunidad que tenemos. Ahora, por ejemplo, tenemos a Soy de Monik y a Jodido Scotty en el chat también para variar, que pues son habituales, y a todos los que se han pasado, a la gente que hemos comentado, a Juan antes, a Frenitor que han comentado, pero toda la gente que tenemos ahí, pues también agradecerles, incluso al un comentario en iVoox que hemos tenido esta semana de Inidad 1, que decía: Alexi, súbete el nivel del micro. Pues ya lo tendremos en cuenta, pero simplemente también, que a veces se nos olvida, pero que sí, que hay cuatro zumbaos también que nos siguen. Entonces, bueno, pues agradecerles. De hecho, se compró un micro, ¿no? Porque el micro blanco ese que tiene ahora no lo he visto nunca. Eso, Alexis, tú mira para otro lado. No, tenía que disimular. Agradecer a toda esa pequeña comunidad que tenemos a nuestro alrededor, a Monique, ahora ya cierra el programa, pero que creo que también está bien acordarnos de ellos desde tanto. Sí. Pues y nada, que les vamos vamos a requerirles para el GOTY. Pues eso. Aclarado queda el tema y ya estáis avisados. Pues nada, familia, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Jugad muchísimo, pasadlo muy bien. Felices fiestas, carnavales, lo que haga falta que celebréis. Y si no celebráis nada, pues también jugad mucho, que eso, no hay motivo para no jugar. Cuidaros mucho y recordad que esto es el Indie Podcast, el podcast de los juegos de videojuegos, donde está todo el mundo invitado. Muy buenas noches. Adiós. Adiós. Pues nada.